Doctor González, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Habla el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Primero que nada, quiero corregir un pequeño detalle. Sí. Nosotros somos, junto con el doctor Cavaleiro, somos abogados de derechos humanos, estamos colaborando desde nuestro rol de profesional del derecho con la situación de Facundo, pero estrictamente no somos los abogados de él, las abogadas, de Jones Wallace, es la doctora Ivanov y la doctora Gómez Alcorta. Buenísima la aclaración, perfecto. Acompañantes en este trabajo que estamos haciendo, que es colectivo, eso sí. Perfecto, bueno, aclarado eso, y vale la pena hacerlo. González, cuéntenos, ¿cuál es el motivo real por la cual se ha detenido Facundo Jones Wallace? Bueno, la razón es verdaderamente una situación que obedece a una gravedad institucional muy grande, porque acá se han violado todas las reglas del debido proceso, todas las garantías constitucionales, no solamente en materia de legislación nacional, sino internacional, porque se ha detenido a un ciudadano por los mismos hechos y por la misma causa de detención, por la que ya él enfrentó un proceso penal el año pasado, del cual salió airoso por razones de una gravedad importante a la hora de llevar adelante la investigación con la cual se consiguió juzgar a Jones Wallace, que de público conocimiento, gran parte de la plataforma probatoria de ese juicio fue obtenido de manera ilegal por imposición de tormento a algunos testigos y por tareas de espionaje. En esa oportunidad, en el mes de agosto, el juez federal de Esquel, Guido Tranto, entendió que había una nulidad insalvable en el proceso, lo declaró en tal sentido, lo declaró nulo, escarceló a Jones Wallace y levantó el pedido de captura internacional, oficiando a todos los organismos que a un juez le compete oficiar, que cuando se trata de un conflicto de derecho internacional, como es este caso, donde hay dos estados interviniendo en torno a la situación de una misma persona, el juez no tiene potestad para, no tiene competencia para notificarle al Estado chileno esta resolución. Lo hace a través de su propio Estado, o sea, la Argentina, que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores es quien debe oficiarle a su colega o su Estado par de esta situación, para que se levante, ¿no?, ese pedido de captura que ya se tornaba abstracto, sencillamente porque un ciudadano había afrontado un juicio penal con todas las garantías y había salido airoso del mismo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos aquí valorando con este equipo de abogados en los que estamos, dentro de los cuales estoy trabajando, es especulando con, porque si bien anoche, en horas de la noche, se denegó la escarcelación y el habeas corpus que planteamos nosotros, todavía no se han dado los fundamentos, o sea, los fundamentos han quedado diferidos para la semana que viene, por lo tanto no podemos conocer cuál ha sido el fundamento del juez para denegar la escarcelación. Simplemente la denegó y difirió la fundamentación para los próximos días. Pero estamos especulando con que acá, digamos, este tiempo que el juez está por tomar, entiendo, va a ser para intentar prolijar un mamarracho jurídico que es ya a estas horas, en este estado de los hechos, después de tres días de detención de un ciudadano, es realmente una vergüenza internacional, una vergüenza que pone al Estado argentino realmente en una situación grave en relación a que es el Estado mismo el que está violando garantías constitucionales básicas y mínimas, como son, por ejemplo, el non bis in idem, es la imposibilidad que un sujeto sea juzgado dos veces por un mismo hecho. Claro, usted sabe, imaginábamos que se trataba de otra causa, o de otro pedido de extradición, pero no lo mismo que usted nos está contando, porque contábamos con el dato este de lo que ya había pasado en Esquel, con otro juez que justamente había dicho o había denegado esto de la extradición. Así que estamos hablando de la misma causa, lo cual, tal cual usted lo señala, es gravísimo, obviamente. Ahora, ¿por qué hay que estar 30 días detenido? ¿Por qué la ha dispuesto la justicia 30 días para resolver esta situación? Bueno, porque la ley de extradición establece eso. Es un proceso especial. Sí. Es un proceso especial que obedece, imagínese que a un ciudadano que supuestamente ha cometido delitos en otro país, sí, se le está requiriendo al país en donde se encuentra físicamente que lo mande para ser juzgado, claro, en el país donde cometió delitos. Uh-huh. Para eso, el juez del lugar donde está la persona físicamente, que en este caso es el juez de Bariloche, que es donde fue aprehendido, detenido, uh-huh, dentro de la competencia territorial del juez de Juzgado Federal de Bariloche, sí, corresponde, digamos, en un hecho normal, en un juicio normal de extradición, sin ninguno de todos estos condimentos que estamos hablando, corresponde que el juez que lo tiene detenido, antes de devolverlo, evalúe todas las actuaciones, uh-huh, que el Estado que lo requiere le envía al juez para determinar básicamente cuestiones mínimas, si el hecho delictivo existió y si la persona a la cual se la acusa fue el autor. O sea, ¿existió el hecho? Sí. En el caso de haber existido, ¿se le puede atribuir ese hecho a esta persona? Evaluando todas esas cuestiones, o sea, la existencia del hecho y la prueba colectada para atribuírselo, uh-huh, al sujeto que está detenido, recién luego de eso, que se dan esas condiciones, son garantías mínimas, recién ahí el Estado que mantiene detenido al sujeto lo envía al país vecino para ser juzgado allá. Uh-huh. Por eso es un juicio especial que tiene estos plazos, que son plazos dilatados, porque justamente hay intercambio de información a través de embajadas, claro, que tienen que reunir normativas de la Haya en cuanto al intercambio de documentación oficial. Bueno, esos trámites que son muchísimo más lentos de lo que podría ser un trámite interno dentro de un territorio de un solo país. Claro. Ahora, doctor González, circula la versión de que esto tendría que ver con el último encuentro entre Macri y Bachelet ocurrido esta semana, y de que allí habría surgido de nuevo el pedido de Chile, porque llamó la atención lo rápido con que esto se realizó. Además, se habla de unos supuestos encuentros en Cancillería Argentina con algunos jueces federales, con procuración, qué sé yo, para efectivizar esto. ¿Usted cree que algo de esto pasó? Mire, eso son especulaciones de tipo política que incluso nosotros también las hemos hecho. Si usted me pregunta qué opino yo de manera personal, uh-huh, ya fuera de mi rol de abogado colaborador de la defensa de Johnny Wallace, yo le digo que sí. Uh-huh. Es evidente y es innegable que aquí detrás de esto hay una cuestión de Estado. Uh-huh. Imagínese que en una agenda temática de dos presidentes de dos países está como una cuestión prioritaria resolver el asunto de la extradición de un ciudadano, quiere decir que hay un interés particular por parte de ambos estados en resolver esta cuestión. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que, porque además venimos trabajando desde el mes de enero a partir de los sucesos acaecidos en el 10 y el 11 en la pull-off de Cusamen, sí, hay realmente una animosidad especial en contra de esta LOF, uh-huh, de este lonco y de su comunidad, claro, ¿no? De, claro, de las distintas comunidades en las que es lonco, porque bueno, sabemos que estas comunidades son comunidades en resistencia, son comunidades que han iniciado procesos de recuperación territorial desde hace unos años atrás a esta parte, vienen tomando, recuperando el territorio que ancestralmente les pertenece, y eso claramente afecta intereses económicos muy grandes. Ustedes son mucho más conscientes que nosotros, que no somos de la Patagonia, que justamente estas tierras del sur están en manos de empresarios y de terratenientes muy poderosos, que bueno, son verdaderas amenazas para sus negocios, para sus especulaciones económicas, para sus proyectos extractivistas. Tener referentes mapuche como lo es John Iguala, y que justamente, ¿no?, dentro de su plataforma de acción, digamos, está como una cuestión prioritaria la recuperación territorial. Entonces esto, si lo contextualizamos y lo analizamos desde esta óptica, claramente hay un trasfondo político muy grande detrás de esta detención, detrás de la detención que tuvo en el año pasado, y todos los hostigamientos y los intentos de desalojo que vienen sufriendo las comunidades en resistencia en la provincia de Chubut. Claro que es así. Bien, doctor, vamos a esperar la semana que viene, entonces, tal cual usted nos dijo, donde va a haber mayor información, para conocer también más datos respecto del requerimiento de parte del gobierno argentino y del gobierno chileno, de la justicia, y la fundamentación que ustedes realicen para la defensa de Facundo John Iguala. Le agradecemos mucho la comunicación, Bueno, estoy a disposición, y un abrazo grande, que tengan buen día, y espero que esta situación de tanta gravedad que estamos viviendo como argentinos, rápidamente se pueda revertir y salga a la luz la verdadera justicia que muchas veces se reclama, ¿no?